el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YPKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos aquí revisando y hay tantas cosas que son necesarias compartir, que uno a veces tiene la tentación de que se vuelva una suerte de resumen de noticias del programa, pero no puede ser, porque además de que ese no es el propósito del espacio, entonces estaríamos chocando además con los que sí llevan a cabo ese objetivo, que es el de hacer el resumen noticioso. Entonces no vamos a tener toda la mañana programas de resumen noticioso. Pero es que hay muchas cosas en la noticia del día de hoy, que si yo me meto por cualquiera de ellas que me meta, se nos va por ahí el temario del programa y entonces dejamos por fuera otras, etcétera. Pero bueno, en todo caso, mejor que su sobre y no que zafarte, como decían por allá en Oriente, referidos al peñero en principio. Nosotros el día de ayer, tengo que hacer una temprana acotación, no comentamos, y pido disculpas por ello, lo que no sabíamos que estaba sucediendo, porque pensábamos que no era posible. Fíjense ustedes cómo cae a veces uno en su buena fe por incauto en estas cosas. Uno tiene que tener muchísimo cuidado con el enemigo, porque por donde menos espera uno, salta la insensatez del fascismo, de la oposición, y revientan por donde, como digo, menos lo espera uno. El día de ayer yo comenté, inicio de semana, habíamos terminado la semana pasada con un excelente paso de profundización en la democracia profunda que estamos construyendo nosotros, los venezolanos, con el encuentro que hubo en Miraflores, pero además con la extinción, fundamentalmente con la extinción de las guarimbas. Ese es el mayor logro de nuestra democracia, definitivamente, cumpliendo un año del gobierno del presidente Maduro, que no ha tenido un solo día de descanso desde que llegó al poder, en el que se ha dedicado a trabajar con intensidad plena, con innovación en el avance de la gestión de gobierno para optimizarla, para adecuarla a la nueva realidad, sobre todo con ese rasgo fundamental del gobierno de eficiencia en la calle, que ha dado tantos avances en las regiones, en los distintos municipios en los que ha llegado el gobierno de eficiencia en la calle, pero fundamentalmente con la lucha que ha librado en contra de ese fastidio permanente de esta gente de la oposición, de sabotear, de frenar, de obstaculizar, y las últimas semanas pues de destruir para que el gobierno caiga. No es esto, pues, esa es la propuesta. Y entonces el día de ayer nosotros no esperábamos en modo alguno que estuviera por ahí todavía unos insensatos desatados, y no lo comentamos lo que sucedía en el capital, que aparecieron unos muchachitos de ellos, pues los mismos hijos de ellos, que aparecieron trancando ahí el bulevar del Cafetal. Entonces nosotros, revisando los twitters inmediatamente después que terminó el programa, nos enteramos de que estaba esa situación y lamentamos no haber podido comentarlo en el espacio. Entonces yo no voy a dedicarle hoy tampoco el programa a eso, pero sí quiero acotarlo porque me di cuenta de que la reacción por lo general de la misma gente de oposición, que usted sabe que el capital es como la mata de donde sale la savia del escualidismo nacional, ahí hay una concentración de alguna manera de elementos genéticos en la gente que hace que sea ahí donde haya más escualidismo que en todo el resto del territorio nacional, por concentración milimétrica, es decir, por centímetro cuadrado. No me refiero a la cantidad en expansión, sino a la concentración. Es decir, mientras más poquitos son más escuálidos. Y entonces ellos revientan en que quieren imitar a lo que ellos han llamado con una admiración absurda los gochos. Los gochos es el sinónimo de gallego, de lo que siempre se utilizó como para decir que era el segmento bruto de una sociedad. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. No estoy diciendo con esto, sino estoy acotando que esa es una forma como la gente ha resumido tanto de los gallegos como de los gochos su apreciación de lo que es su comportamiento respecto de las cosas que ameritan sensatez. Y entonces, en el capital, pues ellos se consideraron que ellos estaban ahí en un frente de guerra fundamental. Y no solo pusieron una guarimba, sino que pusieron a lo largo de todo el bulevar un fenómeno de destrucción horizontal que verdaderamente es vergonzoso. Cuando uno pasa por ahí por el bulevar y ve cómo han dejado ellos su propia organización, convencido de que fue una lucha libertaria, uno dice, esta es la imbecilidad en pasta, no es ninguna otra cosa. Es decir, porque usted pudiera de repente suponer, mire, que es que este, como es chavista, él ve él con desprecio a lo demás, que es lo que siempre han dicho la oposición, es que Chávez vino a dividir aquí porque entonces no reconoce al otro, al contendor, y lo desconoce y lo insulta. Pero si hacen brutalidades, tienen que ser brutos, no puede ser ninguna otra cosa. Uno tiene que llamar la cosa por su nombre. Si hay ahí una expresión de imbecilidad, y es recurrente y constante, muy probablemente, según la lógica cartesiana, es que los que estén ejecutando esas acciones sean imbéciles. Vaya usted y me busca un profesor de lo que ustedes tengan ahí, de química, de física, de anatomía biológica, y me lo trae y me explica cómo es que es distinto a lo que yo estoy planteando. No hay ninguna otra forma, pues yo, hasta donde yo llegué en mis estudios, así era la cosa hace un poco de años. Y eso no creo que haya cambiado, porque lo que ha evolucionado es que le eliminaron los platinos a los carros y que la computación se desarrolló y la telefonía celular. Pero eso no tiene nada que ver con lo que uno estudió hace un poco de años. Eso no ha cambiado. Y ahí he enseñado, si hay un asunto que se llama reacción, debe haber una causa. Eso lo explicó muy bien, por cierto, en estos días Jorge Rodríguez, refiriéndose al truco que quiso hacer ahí de malabarismo Capriles en la reunión, en el encuentro en Miraflores entre la oposición y la revolución, donde él llegó a decir la insensatez de que él no mandó a nadie en la calle a descargar rechera y que no era culpable de los muertos que se causaron por eso. Eso lo dijo delante del país en el programa de mayor audiencia nacional que ha habido en los últimos tiempos, que fue el de esa reunión del jueves. Y con su cara muy lavada salió a decir, no, yo no soy culpable de ningún muerto. Yo lo que mandé fue un asunto de unas cacerolas, dice él. Y Jorge Rodríguez, que es un hombre serio, responsable y respetable, le aclaró perfectamente desde el punto de vista físico cómo es el causante del asunto, por una ley que se llama la ley de la acción y la reacción, causa y efecto. Y eso es lo que yo estoy explicando ahorita, respecto de lo del cafetal, que es que ahí ellos desataron la furia, los demonios del infierno, con una guarimba horizontal que hicieron, extendieron a lo largo de todo el bulevar, y entonces resulta que ahora no la pueden controlar. Y le salieron ayer los muchachitos a incendiarle también las esquinas. Pero lo insensato, lo profundamente estúpido de esta gente, es que salen a quejarse por el Twitter diciendo que es que esos son infiltrados. Entonces tú dices, perdón, que yo quiero continuar hablando de esto con la rectitud que debo hacerlo, no puedo estar cayendo en la emoción. ¿En cuál cabeza cabe que es que Nicolás Maduro va a mandar al cafetal a unos infiltrados para que ponga unas cuantas guarimbas ahí para que el gobierno no caiga, porque resulta que la gente va? O sea, voy dándole la vuelta para decir, no lo logro que se tuerza, y es demasiado retorcido. O sea, vamos a ver, vamos a empezar otra vez. Nicolás va a mandar a unos colectivos el 23 de enero que vayan a infiltrar una guarimba, pero espérate, si es infiltrado es que hay una situación y entonces hay una gente que llega y se infiltra. Entonces hay una guarimba. Bueno, echamos para atrás otra vez. No sirve esa, no sirve, porque entonces queda evidencia que es que sí hay la guarimba. Bueno, vamos a decir que no son infiltrados, vamos a decir que la guarimba la montó Nicolás. No puedo. Bueno, vamos entonces a empezar el programa. Pobre gente, ¿verdad? Yo les, de verdad que haría una misión loca Luz Caraballo inmediatamente que yo llegara al gobierno para meterlos a todos para allá, para Bárbula, y se desarrollara esa zona con un jardín gigantesco de flores para que ellos se las comieran en su delirio. Bueno, fíjense, hoy se está cumpliendo un año precisamente de ese hecho tan lamentable, en el que sale este insensato y irresponsable de Capriles a descargar la rechera, toda esa rechera, descárguela. El video es mucho más elocuente que todo lo que uno pueda tratar de imitar la expresión. Yo nunca he podido lograrlo, porque es que él además batía los brazos y se le hinchaba el cuello, y los amigos que estaban al lado de él se lo quedaban mirando, porque no le salía del guerguero la expresión, y estaban como atónitos frente a la reacción delirante que tuvo en ese momento el que consideraban ellos hasta ese instante era el gran líder y conductor de las luchas de la oposición venezolana, y resulta que se les volvió ese oligofrénico ahí delante de ellos. El video es más que elocuente, yo le pido a la gente que lo revise de nuevo, eso está en internet, hay muchísimo. Si me da chance hoy vuelvo a guindar una copia que tengo yo. Pero le pido que vea no a Capriles, sino que vea a los dos amigos que están al lado de él. Creo que uno es Ocariz. Siendo el mediocre, el pelele que es Ocariz, que está sentado al lado del que le quitó el cargo de gobernador, que se lo robó. Y se lo robó además en una de las atrocidades más grandes que se puede cometer, que es la de el asalto a la democracia, es decir, a la decisión de los que votaron en la elección primaria del 2012 y decidieron que el candidato de la oposición para las elecciones del 8 de diciembre pasado en Miranda era Ocariz. Pero Capriles, que nunca renunció a la gobernación, es decir, el primero que reconoció el triunfo antes de las elecciones, meses antes de las elecciones, el triunfo de la revolución y de Nicolás Maduro, fue el propio Capriles, que no renunció jamás al cargo de gobernador. El que decía en esa locución de ese 15 de abril pasado que había que descargar rechera, estaba era descargando la suya, por inepto, por incompetente, por miope, por torpe, para el análisis de la situación política y la realidad del país. Y entonces la transmitió al público. Pero el que tenía al lado tenía mucho más razones para tener esa rechera contra él, pero era un tipo que estaba dentro de sus cabales, se mantenía ahí. Capriles le robó la gobernación, porque cuando gana Capriles, gana con un voto antichavista, de odio, de maldad y de perversión que han cultivado entre esos sectores de alto poder adquisitivo de la sociedad venezolana que se concentran en los municipios del este de Caracas. Es decir, él no ha ganado elección alguna en el país. Él cuando fue electo en el gobierno de Rafael Caldera, el último gobierno del presidente Caldera, diputado y luego presidente de la Cámara de Diputados del antiguo Congreso Nacional, fue un regalo que le hizo su papá con la suma de millones que le dio a Copey para exigir después que su hijo, con sentido del alma, se lo pusieran donde tenía que estar, según ellos pensaban, pues los ricos. Pero él no ha ganado jamás ninguna elección. Si usted saca a Capriles y lo pone en cualquier otra parte, en Barquisimeto, en Yaracuy, allá, en donde usted lo quiera poner, en el mismo Mérida o en el Táchira, Capriles no gana una elección. Él ha ganado aquí es porque aquí hay un voto de odio contra Chávez que se ha cultivado a través del tiempo en esta gente. Y él lo sabe, tanto que jamás renunció al cargo de gobernador y puso fuera a la secretaria de él ahí a que le aguantara el coroto, una señora de Lía. Y esa situación la conoce el país entero. El que le hizo el primer gran reconocimiento al triunfo de Maduro fue Capriles, por no haber renunciado al cargo de gobernador, porque él sabía que iba a volver. Él sabía que él no se iba a ir para ninguna presidencia. Él sabía que él iba a regresar. Y en la misma jugada le quitó a Ocariz el cargo que se había ganado en una elección de candidato a la gobernación de Miranda para la reelección en el caso de Capriles y para la elección en el caso de Ocariz. Y Ocariz está sentado al lado de él en el video, que está cumpliendo hoy un año y que no debemos olvidar en lo absoluto. Y por eso le dedico el programa de hoy, porque ahí está el símbolo, no solo de un fascismo que encarna en lo más hondo del código genético de esta gente, sino porque ahí está, además de eso, el rostro de lo que ellos serían de llegar al poder de verdad. Ahí está el rostro de la perversión, de lo que hace esa gente cuando siente que tiene algo bajo su poder. Él se consideró el rey de la oposición, porque habiendo sido electo candidato a las elecciones presidenciales, consideró, según las cuentas que siempre sacan, desde la óptica cuarto republicana y punto fijista en la oposición, que él era el comandante en jefe de un asunto que todavía no tiene resuelto, porque jamás lo resolvió, el asunto de los rangos y de las estaturas y de la estructura de mando que supuestamente debía haber en una organización de esa naturaleza, porque ahí no hay unidad, ahí hay una juntura antichavista, y eso se llama JA, no MU. La JA, la juntura antichavista, consiste en que ellos se reúnen, pero no se mezclan. Porque si se mezclaran, entonces desaparecerían los rangos, desaparecerían los cargos de secretario general de todos esos partidos que no tienen gente, pero son grandotes siglas. Desaparecerían los símbolos, desaparecería su historia, desaparecería su ancestralidad, su ideología, en fin, lo único que ellos tienen. Si hay una unión de todos esos partidos en una verdadera unidad como la que hay en el chavismo, allá no habría Ramos Alú, allá no habría Ramón Guillermo, allá no habría que si Armando Briquet, esa gente que están por ahí, ahí no habría nada de eso, porque habría solamente los que mandan allá arriba, es decir, Capriles, Ramón Guillermo Aveledo y otro más que tú le asumes ahí, Ledesma, hasta ahí, de ahí para abajo todos son sargentos, y eso no lo acepta nadie en ninguno de esos partidos, que lo que tienen son un centro de franquicias para la especulación política, con el cuento de que ellos tienen un partido político, pero que nadie sabe ni quién vota por ellos, ni cómo se llama el partido, ni siquiera. Es una situación verdaderamente lastimosa, pero con esa situación lastimosa salieron ellos a incendiar el país hace 12 años, en abril del 2002, a tratar de asaltar el poder y adueñarse de él, porque sí, pasar por encima del modelo democrático que hemos construido, que es el acuerdo social que tienen los venezolanos, e imponer un modelo que ha sido rechazado no solo en Venezuela desde hace décadas, sino en el mundo entero, y que está siendo rechazado día tras día, cada vez por más naciones. El avance que tiene la economía china es porque es una economía comunista, y está acabando con la gran estafa universal que fue el dominio del dólar sobre el planeta, a punta de gran esfuerzo de construcción económica, demostrando que el modelo socialista es el que salva las posibilidades de la humanidad, porque es el que suprime la opresión del neoliberalismo. Eso es lo que hay hoy en el mundo entero como realidad, en lo cual el único punto que se excluye es la Plaza Altamira de Venezuela en Sudamérica. Es decir, los únicos que creen en el neoliberalismo abiertamente hoy en el mundo son los escuálidos. Y ellos lo reiteran. Y la demostración de que nadie los respalda es el grupito incendiario que aparece todavía, extinta ya, derrotadas a plenitud, la guarimba, en el Capital el día de ayer. Los cuatro zagaletones, hijitos de la clase media adeca, que se dedican a incendiar para divertirse en Semana Santa y que quieren seguir con el juego de la violencia, de la intolerancia y de la supresión de los derechos de sus propios vecinos adecos como un juego perverso, irracional e insensato, que demuestra fundamentalmente que lo que ellos decían como consigna era una dolorosa y triste verdad. El que se cansa pierde. Nada demuestra más que perdieron que un grupito de cuatro pelagatos tratando de reencender una guarimba cuando ya se quedaron solos. Esa soledad de esos cuatro pelagatos es la constatación, la prueba más irrefutable del triunfo de Nicolás Maduro sobre la violencia a un año de gobierno. El triunfo de la democracia, el triunfo del legado de Chávez, el triunfo del socialismo sobre el fascismo. Por eso debemos celebrarnos el día de hoy. Vamos a hacer la pausa que nos toca a esta hora y al regreso voy a hablar de María Corina y lo que significa como tragedia para la historia de la democracia de nuestro pueblo y del mundo. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Estamos viendo aquí con mucha complacencia algo que corrobora lo que también comentamos el día de ayer nuestro espacio, cuando siempre he dicho que debemos buscar la verdad en los detalles de las cosas que están más allá de los titulares, nos referimos a hechos como este, de la ocupación hotelera que ya está dada para esta Semana Santa. Estamos ya en el 93% de ocupación hotelera. Estamos y tenemos todo listo para garantizar la seguridad y el bienestar a todos los temporadistas, dijo ayer el ministro de Turismo, Andrés Izarra. El turismo merideño sigue sufriendo embates con la violencia opositora. Esa es una circunstancia muy particular que hay ahí. Hay alguna gente que tiene en mente la idea de que ellos pudieran eventualmente alentar un movimiento secesionista, separatista o independentista en los estados andinos venezolanos. Más incluso que los que intentó montar en una oportunidad Rosales en el Zulia. Porque el Zulia si algo tiene es la zulianidad, pero nunca el carácter apátrida que comprende un modelo secesionista. Eso jamás lo va a hacer un zuliano. El zuliano es profundamente venezolano y sabe lo que significa para el país, sabe lo que significa, no en términos del petróleo, como algunos decían, no, que es que allá sale la riqueza, pero hay mucha pobreza, como dice la gaita. ¿no? En términos de todo, de la cultura, de nuestra ancestralidad, la Guajira, pues, es base originaria de nuestra identidad, y eso lo saben ellos. Pero en los estados andinos, quizás por eso de la muralla natural que significa la cordillera de los Andes, ellos tienen muchas veces más nexo con Colombia que con Venezuela. Por ejemplo, en el Táchira sucede así. Y si hay una idea de que el desarrollo está asociado a un mercado que ellos han creado y que consideran que les ha ido muy bien con ellos, y si en eso no consideran para nada el detrimento que causan a la vida del resto de las venezolanas y venezolanos con ese mercado, como es el contrabando de extracción, que es uno de los más grandes negocios hoy en Latinoamérica, el que han permitido los táchirenses, aceptando convertirse no solo en puerta de ese contrabando, sino en porteros, es decir, en activos ejecutores de esa extracción que deja a muchos hogares venezolanos en situación precaria por la falta de alimentos en los anaqueles, pero que ellos disfrutan mucho sacándola para Colombia como parte de ese gran negocio que se ha montado ahí, y en lo cual se consideran que están en contra hasta la entrega de su vida, si es el caso, del gobierno revolucionario, porque el gobierno decidió que eso hay que pararlo. Y para eso es que está allá José Gregorio Bielma Mora y está el Partido Socialista Unido de Venezuela, para frenar esa distorsión tan profunda que significa esa entrega de nuestro país a los colombianos simplemente por el interés de unos cuantos gochos allá que quieren hacer más dinero del que le corresponde. Entonces, en ese sentido, es donde hay que examinar lo que pasa también en Mérida. Mérida está destruyendo su vida, y no ahora, sino desde hace mucho tiempo, y por eso han electo, por ejemplo, alcaldes como ese que tienen, que de verdad es un criminal, que era rector de la Universidad de los Andes allá. Y eso es indicador de un grave deterioro desde el punto de vista cultural que ha estimulado fundamentalmente la gente de la oposición. Por eso es que no salen de allá María Corina y Leopoldo López y han ido a buscar generar allá una situación incendiaria. Eso es producto directamente del odio y de la irresponsabilidad de gente como María Corina Machado, que es la auténtica Caifás hoy por hoy en Venezuela, en esta Semana Santa, como lo fue Caifás para Jesucristo. Caifás, ustedes recuerdan, fue el que entregó a Cristo y que se empeñó que lo crucificaran, lo llevó de donde Pilato a Herodes, y Herodes no quiso tampoco, como no quiso Pilato, porque no habían razones para crucificar a Cristo, y el tipo se empeñó y lo volvió a llevar otra vez, y lo volvió a llevar hasta que por fin logró que Pilato, ante aquella situación donde se le estaba sublevando ya la gente, decidió lavarse las manos y entonces pedirle al pueblo con esa expresión: mira, yo no tengo nada que ver con esto, pero díganme cuál suelto, si el ladrón o el peregrino. Y la gente decidió que soltaran al ladrón, porque la campaña tan férrea que le habían hecho desde el Sanedrín de los judíos a Jesucristo fue tal que la gente decidió que tenía que morir. Y eso es lo que está llevando a cabo María Corina aquí, un odio tal contra Chávez que no tiene explicación sino en Caifás a lo largo de la historia. Ella es la verdadera Caifás. Sobre eso yo voy a hablar en mi artículo de Última Noticia de este fin de semana. Ella anda por Europa y decidió que ella va a ser la luchadora universal contra el chavismo, pero resulta que se fue por donde no era. Por donde ella va pasando, lo que va cultivando es el rechazo más absoluto de los pueblos. Ella ha llevado más palo que una gata ladrona, pero del que significa palo que lleva la gente por el cogote. Ella se fue, ustedes recuerdan, para Brasil, y allá la reventó una diputada del Partido Comunista con una clase magistral que le dio de sociopolítica latinoamericana. Y ya venía de la OEA con las tablas en la cabeza, donde en su irracionalidad y su desespero, en su odio, decidió que ella aceptaba un cargo en una nación extranjera enfrentada a Venezuela, y consideró que eso era correcto, porque no tiene el sentido de patria, y es por eso por lo que no visualizó el barranco por el que se estaba metiendo. Es que llega a esos extremos, y entonces resulta que en el Parlamento Europeo le dieron también hasta con el tobo por la cabeza. Ella ni sabe, ella no se ha recuperado todavía de esa situación, porque ella ha encontrado además un mecanismo que es verdaderamente bochornoso. es muy incómodo para la gente ver cuando alguien está montando un melodrama barato para tratar de conmover, y ella no lo sabe, porque ella, eso le funciona aquí entre los escuálidos, ellos sueltan una lagrimita y tal, y entonces, ay, ahí hay una conmoción, no sé qué, porque hay una estupidez muy grande, sobre todo cultivada con la telenovela. Por eso es que las grandes líderes de la oposición no son las primeras damas, ni mucho menos de los grandes conductores de la política de la oposición, ¿no? Son las actrices desvencijadas del siglo antepasado que tienen ellos ahí, y entonces ellas le han dicho todo, mira, no puede ser con esa cara de odio ahí sentada en la asamblea. Bueno, ya no, porque ya no va a estar ahí más. Gracias a Dios, déjame tocar por aquí madera. No había, me toqué el cerebro. Bueno, entonces ella suelta su lagrimita porque es el mecanismo que ella dice que funciona. Y lo que va haciendo es el ridículo y va con la lágrima alertando a la gente seria. Dice, no, mira, pero este tipo me quiere a mí como ve con una lágrima de esta barata que saca de su baúl de telenovela y yo no voy a caer en esa trampa. Entonces la rechazan en todas partes. Yo no quiero que ella oiga el programa. Estoy diciendo esto porque si ella lo oye va a dejar la lloradera. Pero como yo sé que anda por allá por Europa y seguramente bebiendo whisky del caro y todo eso, porque está son así, ellos dicen que están sufriendo pero viven batiendo la pierna de lo lindo que llaman en el disfrute de la vida plena, porque parece que tienen real, dicen ellos, bueno, porque yo no soy chavista, yo parece que tengo real. Se les enreda el papagayo con el discurso. Lo cierto es que Willy Meyer, que es el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, rechazó de pleno la visita de la exdiputada María Machado allá a esa instancia en Europa, y lo dijo con todas sus palabras: es inadmisible que se utilice el Parlamento y la Comisión de Asuntos Exteriores para dar pie a personas golpistas que incitan a la violencia. Ahí está, así es como habla un político verdadero, no una niña malcriada que quiere hacerse del poder porque sí. Y yo entonces quiero entrar en la materia de lo que creo que es lo más importante en todo esto, y es lo que denunció el periodista José Vicente Rangel este fin de semana en su programa de Televen, y que deben haber visto ya todos en nuestro país. La denuncia no fue registrada por los medios de comunicación como uno esperaba que debiera ser una noticia de esa magnitud y de lo que puede significar en este momento para la política venezolana. Se fueron por el lado de registrar el comentario que hizo el periodista José Vicente Rangel sobre el interés que tendría María Machado en que Leopoldo López esté preso, porque eso le beneficia a ella, porque le deja como que el camino abierto, porque ya todo el mundo sabe que Capriles se pulverizó, que ya nadie quiere a Capriles en las filas opositoras, no tiene ningún respaldo, gracias a Dios. Déjame volver a buscar, aquí toca madera, ahora sí toqué madera, y entonces se quedaron en ese comentario nada más. Pero desde nuestro modesto punto de vista, la noticia, la denuncia importante que hay ahí en el comentario que hace el doctor José Vicente Rangel este fin de semana, es la de la posesión de varias compañías, no una, que una sería suficiente para alarmar ya a nuestra población, sino de varias compañías. Él en principio menciona tres, pero un periodista nunca está al cabo de saber cuando aparece eso como signo de que hay ahí un desempeño que está llevando a cabo una persona con dinero, que está invirtiendo, etcétera. No necesariamente tiene por qué saber todo hasta su más profunda extensión. Hasta ahora han aparecido tres empresas. Lo aclaro porque hay una modalidad que tiene mucho el sector privado, los empresarios, desde la lógica neoliberal, que es la de que ellos hacen una gran cantidad de empresas de manera horizontal, con lo cual ellos aseguran una base más sólida para sus posibilidades de acumulación de dinero. Me refiero a que si tienen una sola empresa, ellos, si esa empresa tambalea porque el mercado del producto que estén fabricando se viene abajo, o porque hay alguna situación pues que se produzca de revés para la compañía, se quedan sin nada. Entonces, en las últimas décadas, en las últimas 3-4 décadas, se ha desarrollado una cultura del desarrollo corporativo horizontal, que es que hacen muchas empresas, pequeñas, otras medianas y otras más grandes, pero hacen varias, porque además así reducen el impacto en su flujo de caja de los pasivos laborales. Entonces tienen muchas empresas que le pagan poquito a los empleados porque son empresas pequeñas, pero son muchas empresas y el que gana, gana mucho en el conjunto. Entonces eso es lo que llaman una economía de escala, que son un bojote de empresas que incluso muchas veces se prestan en servicios a ellas mismas para obtener solamente el beneficio de la ganancia, y no lo que significaría si fuera una sola empresa que estuviera teniendo que comprar camiones y comprando terrenos y comprando las máquinas y comprando las... porque entonces ahí hay una cantidad de activos que son de la empresa y no son de la persona. Mientras que si tienen una empresa que es de camiones y después tienen otra que es de terreno y tienen otra que es de maquinaria y después tienen otra que no sé qué, los tipos se ganan todo lo que son los beneficios, y eso es lo que está haciendo María Machado como cualquier otra empresaria en ese mundo, pues, de la concepción neoliberal de la economía. Ella se fue a invertir dineros que muchas veces le dan para las campañas, tipo desesperado por salir de la revolución, por el discurso antichavista que hay aquí, le dan dinero a esta gente va y se lo lleva para gastarlo en lo que le da la gana y nunca lo meten en la campaña, ni mucho menos. Por eso es que está denunciado Richard Mardo, entre otras cosas, ¿no? Y entonces María Machado está haciendo, como digo, lo que es normal. Lo importante de esto es que ella, como diputado, no puede hacer eso, y mucho menos hacer inversiones en el exterior. Ella no puede, por mucho que sea hija rico, hacer eso. No puede porque es diputado. Pero además, poniendo que hubiese una flexibilidad en la ética, porque no es en las leyes nada más, sino en la ética, tampoco desde el punto de vista ético es aceptable. Y es donde digo que está lo más grave, porque la ética debe ser la base de la política. Y en la política, lo que estamos debatiendo nosotros aquí en Venezuela en este momento es supuestamente una confrontación de naturaleza moral. Porque hay un país al que se le vende que los que están en el gobierno son unos ladrones. No hay una sola prueba. No han sacado jamás en 15 años una prueba contra Diosdado. Pero le han metido incluso a la gente de la revolución muchas veces la idea en la cabeza de que es que sí, no, es que Diosdado es dueño de ese centro comercial, Diosdado es dueño de ese edificio, Diosdado es dueño de esto, de aquel autolavado, Diosdado es dueño de la arepera, Diosdado es dueño de esto. Y hay gente que va y lo cree, pero no han sacado una sola prueba, como salen a mares, a chorro. Cada vez que abre uno una gaveta aquí en cualquier ministerio y tal, sale la historia de cómo se comportaban estos tipos antes que llegara la revolución, y encuentra en los papeles carcomidos por el tiempo las huellas de cómo esos tipos estuvieron robando al país durante décadas. Y esas sí son pruebas reales. Y están los cheques, y está todo lo que esa gente hace como demostración de su corrupción en connivencia con la empresa privada. Pero en todo caso, el debate es ese. Y si ese es el debate, entonces es sumamente delicado que aparezca que la exdiputada Machado tiene varias empresas en Panamá. Porque eso significa, primero, que ella está en el ejército del enemigo. Es decir, ella está allá en el gobierno panameño, cuyo presidente vino a Venezuela, usted lo recuerdan, hace unos meses, a buscar dólares porque él considera que Cadivi era, como le llegaron allá tantos venezolanos con dinero sacado de Cadivi para importaciones y que después no importaron nada, sino que importaban piedra y que todo era mentira y se llevaban los dólares de Cadivi para allá para multiplicarlos en inversiones, en todo eso, en centros comerciales, apartamentos, edificios, etcétera, como hace María Machado. Entonces el presidente Martinelli se vino para acá porque él dijo, no, ahí está esa rebatiña, yo la voy a buscar también. Y él creyó que aquí el presidente Nicolás Maduro le iba a dar un saco de billetes y vaya, pues está bien, aquí hay para todo. Y resulta que se fue con las tablas en la cabeza, porque esto es un país serio, esto es un país que se debe respetar. Y el sinvergüenza, que está buscado ya, como lo acaba de denunciar el Daily Journal en Estados Unidos esta semana, está en aprietos muy graves, porque acaba de aparecer una serie de denuncias contra él, contra su esposa y contra el embajador que le cede la silla a María Machado ahí en la OEA, que es al parecer un tránfuga de la corrupción mezclado quizás con el narcotráfico y con toda esa podredumbre que hay siempre en el mundo capitalista en la búsqueda de la acumulación de riqueza. Lo cierto es que la exdiputada Machado acaba de ser encontrada con lo que acaba de decir José Vicente Rangel, con las manos en la masa, es una de las jugadas más perversas que se pueden dar en el campo político en una nación como Venezuela en este momento. La señora María Machado está demostrando cuál es para ella el verdadero interés de su afán, de su lucha, que ella dice que es política. No es otro que el de la búsqueda de asaltar el poder como un cofre de dinero, como lo piensan, como lo asumen los bucaneros. Ellos vienen es por el mayor robo al que aspiran en la historia de la humanidad que podrían hacer si ellos alcanzaran aquí la presidencia de la República. De ahí el desespero, la irracionalidad, el odio tan profundo que tiene esta mujer contra el pueblo venezolano. Ella está demostrando con esas empresas que tiene allá que ella es empresaria y que de estar en la presidencia o de estar en algún cargo de importancia en el país, lo que va a hacer es saquearlo, destruir las posibilidades de nuestro país, haciendo negocios de proteccionismo a sus intereses, entregándole el petróleo a las grandes corporaciones norteamericanas, entregando nuestra economía a las grandes corporaciones de ese país, y ella acumulando riqueza que por mucho que ella entregue siempre quedará más que suficiente para ella y para toda su familia por el resto de los siglos. Esa es la aspiración que tiene esa mujer. Ella es mala, es perversa, pero es una empresaria. Lo que es fundamentalmente es una tipa que está pendiente del billete. Ningún político acepta tener empresa por esa razón, porque es incompatible desde el punto de vista ético el tener un negocio y tener una función pública en la que se debe uno al pueblo. Es incompatible, porque sobre todo si ese pueblo es el que es explotado por las empresas que tú montas, tú no puedes manejar las dos cosas a la vez. O renuncias a la una o renuncias a la otra. Aquí la revolución la renunció a la una, que es a la de la diputación que tenía en mala hora en la Asamblea Nacional. Pero el pueblo la tiene que hacer renunciar a la otra, con el repudio y el rechazo a esa inmoralidad que esa señora está encarnando con eso de tener unas empresas en Panamá. Porque lo que está diciendo es que es una ladrona, además de mala, de perversa, de criminal y de promotora de los asesinatos que se han dado en nuestro país en las últimas semanas. Por eso es que yo quise dedicar este programa a esta reflexión del día de hoy con esta miserable persona. El pueblo tiene que ser alertado. No es correcto que la tipa tenga unas empresas allá. No es correcto. Es una inmoralidad, pero además es demostración de que ella lo que quiere es hacerse del poder para saquear el erario público, robar a Venezuela, quedarse con un puñado de dólares y entregarle el resto al imperio norteamericano para que la perpetúe a ella en el poder. Ese es el negocio, eso es lo que tienen en mente. Por eso es que ella anda por el mundo. Me despido hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.